la dulce arena blanca, tus pies querrá tocar y va a mojar tus cabellos el agua azul del mar. Las puertas de pronto se abrirán para verte llegar, pero al entrar en casa sonriendo yo en el pasado, las calles que has recorrido.